Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, buen día. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Fresquito, lindo para dormir. Dami, buen día. ¿Todo bien? Abrigado, demasiado abrigado, ¿eh? No hace tanto frío, me parece. Aunque estoy mirando acá en la página del servicio meteorológico que hace 11 grados, pero no parece. No parece, pero bueno. Aprovecho a decirles que el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice que estamos en 11 grados 3 décimos, ligeramente nublado con nieblas en bancos, una humedad del 97% con una presión de 1011 hectopascales, viento sur a 1 km por hora, visibilidad 0,8 por la niebla. La máxima para hoy va a ser de 19 grados. En el transcurso del día va a estar parcialmente nublado a la tarde, con un 10% de probabilidad de precipitaciones. Y a la noche, sí, chaparrones, dice. Entre un 10 y un 40% de probabilidades. La temperatura en el transcurso de la mañana va a estar en 15 grados. A la tarde, en su pico, en unos 19 grados. Y por la noche, en 16 grados. Los vientos van a ser iguales, constantes, de 7, entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tanto en este momento a la mañana, como a la tarde, como a la noche. Los vientos van a ser del este en el transcurso de la mañana y hacia la tarde va a cambiar para la noche al noroeste. No va a haber ráfagas, así que bueno, va a estar ahí, se va a mantener ahí. Salvo a la noche, que puede que caigan algunas, haya precipitaciones. Bueno, espero que le hayan pasado bien. Nosotros bien, recién les hablábamos con Fútbol de Damián. Después capaz que algo vamos a leerles. Pero bueno, nada, hablábamos de lo mal que... Bueno, qué sé yo, a mí no me gustó como... Yo soy hincha de River, no me gustó como River. A último momento, agónico, le hizo el gol. Pero bueno. De Boca no me dijiste nada, Dani. ¿Jugó bien Boca? Sí, bueno. Bien. Bueno, recién leíamos que Quilmes venía jugando bien, perdió 2-0. Está raro. Bueno, gente, no los quiero demorar, no quiero demorar más nada. Empiezo a leerles, como ya saben, leemos Infobae y Crónica. Empezamos por Infobae. Todos aquellos que quieran leer la nota completa, ya saben, deben entrar en www.infobae.com. Y estos son los titulares. Dice: histórica derrota de caudillismo en Neuquén. La pujante provincia de Vaca Muerta. Rolo Figueroa venció al clan Zapac, que gobernó con modos feudales durante 60 años. El impacto nacional de un resultado sin precedentes y una incógnita. ¿Será el inicio de una tendencia? No lo sabemos. Veremos en agosto. Seguimos. Elecciones en Río Negro. Alberto Warintel-Neck se quedó con la gobernación por una amplia ventaja de los votos frente a Tortorielo. Seguimos. El enigma de Nico Tosa, el físico que halló la fórmula para ganar millones en los casinos del mundo. ¿Qué tool? Bueno, acá están las elecciones de gobernador. Dice, bueno, tuvo Rolando Figueroa 147.663 votos, o sea, el 35,64%. Cupetman, el 33,14%. Bueno, y así sigue. Esos fueron... Ahí fueron parejitos. Figueroa será el nuevo gobernador neuquén y marca un cambio en la era de la provincia. La inflación y las elecciones patagónicas. El fantasma de salir terceros asusta al kirchnerismo. De la cautela a la euforia, Rolo Figueroa celebró con lágrimas y abrazos el histórico triunfo. Elisa Carrió dijo que Macri quiere estar con Milei y reavivó la interna de Juntos por el Cambio. Bueno, gobernadores, no entiendo esto, gobernador de Río Negro, 40 el NEC 40,09 y Tortorielo 22,75. Eso sí es amplio, ¿no? River sacó mayor ventaja como líder de la liga profesional. Así quedó la tabla de posiciones. Ya saben, deben entrar. ¿Qué dijo el árbitro de Independiente Racing sobre el polémico penal y la furia del plantel del Rojo? Ahí está. Fue el ruso Zelinski a Independiente. Buen técnico, a mí me gusta cómo jugó. ¿Le chorearon en el partido? ¿Sí? Ahora después vamos a leerlo entonces. Dani Alves pidió su libertad y aseguró que el sexo fue consentido con la joven que lo denunció por abuso. Karina Zampini, el desafío de volver a la TV y por qué prefiere resguardar su vida amorosa. La escandalosa visita de Estefanía de Mónaco durante la rebelión cara pintada y su asado con Franco Macri. ¿Cómo funciona la plataforma de desinformación utilizada por Rusia en redes para desmoralizar a Ucrania? El Frente de Todos apura una estrategia para evitar que sus peleas internas aceleren la fuga de votos. Rodríguez Larreta presiona a Bullrich y la batalla de la oposición se traslada a la provincia de Buenos Aires. Están haciendo también un conventillo acá, ¿no? Vengo siguiendo algunas notas y que dijo, que no dijo, que dijo, que no dijo. Se están matando entre lo mismo está pasando en el Frente de Todos, ¿no? Viene medio revuelto el tema. Jugó con Messi en Newell's y fue testigo del inicio de su historia con Antonella. Ya había una mirada pícara. Siempre viene haciendo chumería. Cambia el estacionamiento en Cava desde hoy. Las reglas nuevas y qué pasará con las multas y bicisendas. ¿Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Cava? Tras la inflación de marzo, las consultoras ya miden un aumento cercano al 7% para abril. El gesto de Fair Play, que se ganó la ovación de todo un estadio y ya postulan para los premios The Bets. ¿Dónde fue eso? Ok, después vamos a leerlo. 7 de cada 10 argentinos creen que la educación está peor que 30 años atrás y que caerá aún más. Está peor, es cierto, gente. Hay una estadística del año 2017 que dice que en los docentes, en los últimos 20 años había caído un 32,7% su coeficiente intelectual. Así que imagínense los chicos. Seguimos, Adriana Aguirre. Algún día hablaremos del plan sistemático de no sé cómo llamarlo, de brutalizar a la gente. Pero bueno, será para otro momento. Adriana Aguirre sufrió un violento robo. Me pegaron contra el vidrio 20 veces. Ah, las contó. Seguimos, Paul Barton, director de Moderna, la vacuna ARN mensajero va a dar respuesta efectiva a varias enfermedades que hoy no tienen tratamiento. Hay un tema, les quiero comentar algo de justamente de esto Moderna y en Estados Unidos, ¿no? De lo que es el US Open y toda esa tira. Hay a Djokovic, como Djokovic no se vacunó, creo que es el número uno del mundo actualmente. No lo dejan entrar a Estados Unidos, hay muchos países, ¿no? De forma aérea. Creo que el gobernador de no sé dónde que se hace, lo hace entrar por barco o una cosa así. Pues no puede ser aéreo. Por aéreo te piden todas esas restricciones. Ahora, una de las cosas y la negativa por la que él y otros jugadores no pueden ingresar a Estados Unidos, justamente el patrocinante del US Open es Moderna, el laboratorio. O sea que, papu, ¿o usás nuestra vacuna o no entrás? Le dijeron. Así, o te vacunás como la gran masa. O bueno, parte de por qué hace tanto daño el dengue, creen que es por eso también, una vacuna de cosas, así que no sé, habría que tener cuidado con el tema de las vacunas, ya estamos sospechando de todos. Seguimos. La justicia de Putin condenó al periodista ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel por oponerse a la invasión a Ucrania. Acá es donde demuestra despotismo y bueno, y todo eso lo que nadie quiere ver de un gobernante, ¿no? Me refiero a Putin. Comienza el juicio de Sebastián Villa por lesiones y amenazas coactivas. La pena que puede recibir. Un hallazgo genético podría ser clave para producir un anticonceptivo masculino. Mirá vos. El paseo de Victoria y David Beckham y el cumpleaños familiar de la hija de Khloe Kardashian. Qué estupidez que me parece. Estas Kardashian a mí me parece tan bizarro. Pero me parece tan bizarro, no sé, no. Se me hace a Gran Hermano, algo demasiado tonto. Pero bueno, Joan Laporta tildó el caso Negreira de campaña de desprestigio contra el Barcelona. ¿Qué es el caso Negreira? Ni idea. Bueno, seguimos. Efecto Airbnb. El auge de alquileres temporarios empuja a la construcción de edificios con viviendas para rentar. Gripe aviar. ¿Cuál es el estado de situación de la enfermedad que tiene en suspenso la producción de pollos y huevos en todo el país? Pero esto sí, no, es imposible, pero bueno. Seguimos con este chamu. Seguimos inventando cortinas de humo, gente. El hombre detrás de Benedicto XVI se confiesa en nada más que la verdad. El cuerpo desnutrido y abusado de una nena. El misterio de un crimen que tardó 10 años en resolverse. El gobierno oficializó un listado de productos alcanzados por el dólar. Economías regionales. 9 años sin Gabriel García Márquez. Descarga gratis un relato que nació en una de las experiencias reales. Bueno, ahí más o menos tenemos que ir al primer par de temas. A la vuelta vamos a ver si le seguimos leyendo algo o nos pasamos para crónica. Así que, gente, dicho esto, recuerden que deben enviarnos un mensajito. Pará, tenemos hecho el flyer de la consigna de esta semana. Qué grande, y es: ¿qué superpoder te gustaría tener y para qué? No por qué, ¿para qué? Vamos a hacer más chusma. Vamos a meternos. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué? Y recuerden que la temática nuestra del programa es que en la primera hora es música en español, la segunda hora es internacional y la tercera hora es la que ustedes programan. Como enviándonos un mensajito simple al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o bien por nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook como mañanasdiferentesok. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Vamos al primer par de temas. En el cielo, cuántas en la oscuridad.

creación literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, estábamos chequeando ahí los mensajes. Gracias, gracias por estar allí del otro lado. A ver, vamos a escucharlo, vamos a empezar. Mario, buen día para todos. Buen día, Damián. Buen día, Mario. Buen día, gente. Superpoder que me gustaría tener sería mirar a una persona y obligarla a decir la verdad. Y me gustaría tenerlo para que todos los políticos de este país, de una vez por todas, le digan la verdad a la gente y dejen de currar. No importa el color de bandera, para todos los políticos por igual. ¡Apa! Bien, bien, bien, bien, esa está buena. Bueno, ahora Damián, tenés que decir cuál es el tuyo, ¿eh? Ahora digo cuál es el mío. Ahora lo decimos. A ver, tenemos otro audio más. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Aquí en Uruguay es feriado, pero bueno, a mí me tocó trabajar. Pero como siempre, prendidita la radio. Aquí está como entre que sale el sol y que llueve y que sale el arco iris. No sé si de qué va a ser. Pero bueno, con ustedes siempre en buena compañía. Un abrazo grande. Qué grande, Noelia. Siempre al pie del cañón. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. No sé por qué es feriado en Uruguay. Ah, después si nos querés contar. Pero aparte, no nos tenés que decir cuál es el tema que querés para la tercera hora, que no lo venís pidiendo. Y la respuesta del tema de consigna. ¿Qué superpoder te gustaría tener y para qué? Ya está el flyer ahí dando vuelta. Ahora lo subo a las redes. Está muy bueno. Ahí ya teníamos los primeros. ¿Cuál es el tuyo, man? El tuyo era que te gustaría comer sin engordar. Ese es el superpoder. Comer todo lo que quieras y poder... Bueno, el mío es muy similar al de Eduardo, ¿eh? A mí me gustaría poder no simplemente hacerle decir, sino que leer lo que está pensando el otro. Sí, sí, sí. Me encantaría saber qué piensa el otro. Porque para matar, viste, la mentira y ese tipo de cosas. Yo siempre digo lo mismo. Ocultar la realidad y mentir es exactamente lo mismo. O sea que me gustaría eso, me gustaría poder pensar o saber qué es lo que piensa el otro, tenerlo enfrente y saber qué es lo que piensa, ¿no? O verlo, sea por la forma que fuera, y poder saber qué es lo que piensa. Ese sería mi poder, tener ese poder.

Producciones presenta Mañanas Diferentes. Hola Mario, hola Damián, hola gente, buen día. Bueno, mira, te mando un mensaje por la consigna del día. El superpoder que a mí me gustaría tener es el de poder leer la mente de la gente para sacar de mentira a verdad todos los pensamientos. Hola, feliz semana. Me gustaría tener el poder para dar paz a este mundo que está en un caos. Saludos cordiales desde Ecuador. Somos del Team Andra Elfi y nos gustaría escuchar Te Imagino de Melfi. Gracias. Mañanas Diferentes. Bueno, bueno, acá estamos de regreso. Gracias por los audios. El superpoder de Diego coincide con el mío. De saber qué dice la gente para saber si es verdad. A mí me gustaría ese mismo poder. Coincide con el mío. Bueno, gracias a todos por estar allí del otro lado. La verdad que se los agradezco. Para que acá te estaba queriendo enviar un audio. Perdón, reenviar un audio. Ahí está, ahí te encontré. Está bueno. Y sabes que no me acuerdo el nombre de nuestra oyente de Ecuador. No me acuerdo, a ver si no, nos puede decir ella. Ximena. ¿Jimena o Ximena? Ximena, con X. Gracias, Ximena, gracias por estar allí del otro lado. Dale, ahora vamos a chequear los temas y los pasamos. Gente, quiero leerles crónica, porque se nos sigue pasando la hora. Vamos a leer los titulares de crónica. Ya saben, si quieren leer la nota completa, deben entrar a www.cronica.com.ar. Dice elecciones 2023, elecciones en Río Negro. Alberto Wierytelnik le sacó una cabeza al candidato de Juntos por el Cambio. Conmoción, un nene se encuentra en grave estado tras ser atacado por 3 Rottweiler. Los trasladaron en avión sanitario. Policiales, 5 presos se fugaron por los techos de una comisaría. Son intensamente buscados. Esto fue en Avellaneda, acá nomás, gente. Exclusivo, gendarme mató a balazos a uno de los 2 motochorros que quisieron robarle. Perfecto, 2 menos. Escucha voces, habla con el diablo. Escucha voces y habla con el diablo. Intentó matar a sus padres. ¿Quién es el de Palermo? ¿Qué personaje? Bueno, acá, ¿qué dice acá? Estudio, lo confirmó la ciencia. Los hombres son más idiotas que las mujeres. Y bueno, nosotros somos iguales. O no, nosotros no cambiamos. Una vez estábamos hablando, creo, con Claudio acá. Lo único que nos cambia es el precio de nuestro juguete. Después seguimos haciendo las mismas estupideces de siempre. Claro, y que los juguetes los compramos nosotros, pero es así. Después todo lo mismo para nosotros. Viral, pidió 2 milanesas en un reconocido restaurante de Palermo y quedó indignado con el precio. No vuelvo, dijo. Sí, gente, hay lugares que son extremadamente caros. Encuentro caliente, los desopilantes memes luego del polémico empate entre Independiente y Racing. En Avellaneda, viral, su ginecóloga lo felicitó tras ver la ecografía. Me dieron 3 paros, dice. No sé qué habrá dicho. Hay directoras que son un personaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos acá? No, ya después nos pasamos al deportivo. Después, ¿qué más tenemos? A ver qué dice acá. Dice, bonos para la UBA. El canje de deuda no afecta a jubilados y ANSES gana, dice. Bueno, esto es falaz. Cotizaciones de la semana inicia con el Blue en 400 pesos. Las claves del día. Cronograma, ANSES, cuánto cobra, fecha de pagos para el lunes. Bueno, esto después vamos a desarrollárselo, a ver cómo podemos hacer para leerles un poquitito. A ver, voy a cerrarles lo de economía. A ver si me deja. Si me dejan las propagandas. Bien, dice acá. Dólar libre, 400 pesos. El dólar MEP en 396,30. El MEP, recuerden que es el contado con liquidación. El que hay que seguir es ese. Si ese está alto, quiere decir que el dólar va a seguir creciendo. Para que más o menos tenga una relación. No siempre es eso. Perdón, el MEP no. El contado con liquidación, 407. O sea que si está en 400, ya sabemos que tiene tendencia a subir. Porque el mismo Estado te lo está cambiando a eso, ¿no? O sea, te lo toma las cuevas, porque el Estado no los entrega. Dice, bueno, tras la inflación de marzo, Massa apura medidas y las consultoras ya miden un aumento cercano al 7% para abril. El Banco Central debatirá una nueva suba de tasas y economía podría dar una primera señal de rendimientos en la licitación de bonos de este miércoles. Buscan reforzar controles a supermercados y almacenes, que aumentaron el doble que precios justos. Gente, es porque no les da el costo. Yo quiero que entiendan algo. El subsidio para los precios justos o el arreglo es para los grandes mayoristas y fabricantes. No para los almaceneros y los supermercados chicos. O sea, no vayan a reclamarle al del almacén o al del supermercado que aumentó el doble de lo que hice precio justo. No les da el costo. El precio se arregla con la fábrica y no siempre con la fábrica. En algunos casos hay errores. Se arregla con los supermercados para que retengan el precio y no se arregla con la fábrica. La fábrica aumenta el precio y los supermercados se quieren morir. Van a pérdida, por eso hay muchos que se están yendo, por eso se fue Walmart, se ha ido Home Depot, se han ido un montón de acá. Así que no crean lo que dice el gobierno, una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Acá le quieren poner freno a los supermercados y almacenes y no pasa por ahí. Hay que poner el cascabel al gato, flaco. Al que te paga la campaña, a ese le tenés que poner el cascabel. Para que no sigan, porque acá siempre el más chico es el que paga los platos rotos y los grandes. El gobierno oficializó un listado de productos que serán alcanzados por el dólar economía regionales. Efecto Airbnb, el auge de alquileres temporarios empuja a la construcción de edificios con viviendas para rentar. Sí, pero a un costo altísimo. El Airbnb está aumentando los alquileres, gente, también, porque como el Airbnb se paga en cualquier parte del mundo en dólares, los que alquilan casas quieren cobrar en dólares, por eso hay un quilombo con la ley de alquileres. El que siga esta nota, siga la ley de alquileres también. ¿Y por qué se creen que hay tanto quilombo para votar la ley de alquileres? Sigan por ese lado, lean las dos cosas y sigan eso y van a ver. Dictamen positivo de la UBA a la operación de canje de bonos del ANSES que dispuso economía. Gripe aviar, ¿cuál es el estado de situación de la enfermedad que tiene en suspenso la producción de pollos, huevos y huevos en todo el país? Bueno, esto es una estupidez, ya lo había explicado acá nuestro amigo Diego, que es distribuidor de huevos, uno de los más grandes de la zona. Así que después en cualquier momento lo volvemos a sacar a Dieguito, que nos cuente a ver cómo está la situación, que nos haga como corresponsal, como columnista, que creo que es la voz adecuada para escuchar, que él está en ese rubro. Seguimos, foro Yao Yao, los empresarios se reúnen a puertas cerradas para escuchar las propuestas de los precandidatos presidenciales. La inflación de marzo puede provocar una suba de las tasas de interés para evitar que el plazo fijo sea menos atractivo. Bueno, esto es una locura, pero después será en otro momento. Motos en Argentina, el crecimiento de ventas y la preocupante contracara de accidentes y robos. Networking, Telecom abrió la inscripción para 1.500 becas en tecnologías y programación. Santander Argentina anunció el nuevo presidente de su directorio. Pan American Energy convocó a estudiantes para su programa de becas universitarias. Dólares que se van por la borda en el inicio de la zafra del langostino. Un reclamo gremial por ganancias paralizó la flota pesquera. Sindicatos, dejen trabajar. El país, cualquier cosa se hace trabajando, gente, y ustedes no están dejando trabajar. Es muy contradictorio lo que hablan. Por eso, a los trabajadores no escuchen relato. construir en un barrio privado, ¿cómo es el paso a paso desde que se presenta el plano hasta la inauguración de la vivienda? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos, ya ahí nos pasamos a tecno, nos pasamos a deporte. Gente, vamos al siguiente par de temas y a la vuelta empezamos a desarrollar alguna que otra info. Allá vamos. Thank you. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Gente, esta música significa algo para todos aquellos que estamos cercanos a los 50. Este tema de Mecano, que se llama Oda en Londres, nos dice algo. Y nos refiere al programa que tenía el señor Pancho Ibáñez, allá por la década del 80, que se llamaba El Deporte y el Hombre. Me gustaba tanto de chiquito, yo era muy chico, que era el tal es así que hoy que puedo usarlo, lo uso cada vez que tengo que hablar de deporte o algo. Me parece un tema que está relacionado, está mimetizado con eso. No sé por qué, pero debe ser por mi infancia, lo arrastro desde allí, así que debe ser por eso. Así que les voy a leer deporte, según lo que dice el Infobae. Dice: la clave del éxito del Diablito Echeverri, cómo hizo para sobrellevar la presión mediática desde los 11 años. Comienza el juicio a Sebastián Villa por lesiones y amenazas coactivas, las particularidades poco comunes del proceso y la pena que puede recibir. River Plate tomó mayor distancia en una liga profesional que sigue siendo muy pareja. Hay 3 equipos separados por apenas 5 puntos. Esto puede ser el comienzo. ¿Qué fecha estamos, Dami? 7, 8, ¿no? Pero es reciente, es muy reciente esto. River Plate le ganó 1-0 a Newell's en Rosario sobre la hora y se afianza en la cima de la liga profesional. El micro de River Plate fue agredido a piedrazos tras el triunfo ante Newell's Old Boys en Rosario. Así quedó el vehículo. En la fecha 12. Ah, mira vos. Y son 30. 29. 27. Por eso estamos en menos de la mitad. Para uno o dos partidos de la mitad es poquito. Todavía se define. 7 frases de Michelis. ¿Por qué River es River de la gente? El River de la gente. El récord histórico al que le restó importancia y su alocada celebración. Ojalá se acerque a Gallardo. O sea, no sé si van a competir entre ellos, pero ojalá se pueda acercar a Gallardo. El tema es que, como viene jugando, a mí no me gusta. Hay mucha gente que sí dice, no, juega bien, a mí no me gusta, pero bueno, qué sé yo. Ayer estuvo muy desprolijo, Dami. Yo vi el partido y no había precisión en los pases. Por momentos jugaba con la pelota abajo, por momentos desesperado, parecía un manotazo ahogado. Tiraba el pelotazo largo. A mí me parece que le falta un poquitito de identidad y alguien que pueda manejar mejor la pelota. El Nacho Fernández que volvió no era el Nacho Fernández que se fue. No lo veo tan participativo. Yo creo que le falta a Beltrán. Beltrán para mí le falta porque se puede tirar más hacia la punta. Pero bueno, son cosas técnicas. A mí me gusta el fútbol, me gusta verlo. Todos los partidos, ¿no? Yo iría a ver cualquier partido, pero me parece que ahí, no sé, espero que vaya mejorando, ¿no? Recién estamos empezando. Y en cuanto a que está muy parejo, como diciendo, está re competitivo, me parece que está muy mediocre el fútbol. Está, o sea, emparejó hacia abajo, no hacia arriba, no es que avanzamos. Y más después, no sé si te pasa a vos lo mismo, Damián, después de ver un Mundial, con la calidad que se jugó, con la velocidad que se jugó, con la precisión, con la técnicamente, o sea, todo perfecto, y vos después mirás todos los demás partidos y pues estás mirando potrero. ¿No se te hace así? A mí se me hace hasta el día de hoy que todos los partidos son desprolijos. Después de ver cómo jugaba Argentina con la Argentina, Holanda, Francia, cómo jugaron todos con una precisión, un mundial, ¿no? Digno de un mundial. Me parece eso. Pero bueno, les sigo leyendo crónicas. Recuerden que si quieren leer, perdón, Infobae. Si quieren leer, recuerden que deben entrar al www.infobae.com / deportes. ¿Qué dijo el árbitro del clásico sobre el controvertido penal y la furia en Independiente contra otros dos integrantes de la terna? Bueno, ahí hubo quilombete. Vamos a lo que dice ESPN dentro de Infobae. Newell's jugó mejor que River. No hay mucha explicación en el gol. Y fue un palo grande para todos. El lamento de Gabriel Heinz. Jugó muy, la verdad, nos mató a pelotazo. La estrella fue Armani, o sea que no es mucho que sacar deducciones. La secuencia del gol en el minuto final de Newell's River, del error de Hoyos a la reacción de Heinze y el festejo desaforado de Demichelis. Pablo Solari no pudo contener su emoción tras el gol que le dio el triunfo a River Plate. Se me fue alguien que era muy importante en mi vida. La polémica en Newell's River, porque el árbitro debió expulsar a Brian Aguirre por su planchazo a González Pires. Los mejores memes del clásico entre Independiente y Racing con el polémico penal de Yael Falcón Pérez en el centro de las burlas. El árbitro cobró pena máxima por una infracción fuera del área y estallaron las redes sociales. Ahora tengo una... Acá hay una foto donde le hacen un recuadro así a la línea de cosas. ¿La viste? A la línea del área. Le hacen como un recuadro así como que se extiende. Es muy gracioso. Es uno de los memes de las cargadas, ¿no? Me quiero recordar. Ahora, tengo una consulta, porque no estoy tan al tanto de eso. Está el coso, ¿cómo se llama? El que mira. El VAR. Hay VAR. No lo pueden pedir. El VAR dijo que era penal. O sea que ahí se desliga de la responsabilidad del árbitro. Ay, que hicieron el recuadrito este, es muy gracioso. Bueno, en River le pegan un planchazo. Ni bien empieza el partido, a uno de River le pegan un... No, le sacaron una amarilla. Era para roja y le sacaron una amarilla. Y todo el mundo le está diciendo, anda a mirar el VAR. Y no fueron a mirar el VAR. O sea que hay algo ahí de raro. Como dice mi amigo Gonzalo, raro. Gonza, gracias por el mensaje, ahí te lo estamos pasando igual. Tenemos unos mensajes, ¿no? Bueno, ahí ahora vamos a leerlos. Dice la furiosa reacción del Kun Agüero tras el polémico penal que propició el empate a Racing ante Independiente. Ojo con Independiente. El ruso Zielinski, con estos jugadores, con este club, me parece que no sé si el año que viene, no sé si me está peleando algo

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buenos días, Mario. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué superpoder te gustaría tener? Y mucho que pensar no tengo. El poder que me gustaría tener sería el de teletransportarme. Para llegar siempre a tiempo, a todos lados. Buen día, chicos, ¿cómo están? Acá escuchando la radio, hace un rato me levanté. Bueno, les deseo que que tengan un lindo día hoy. En un rato le contesto la pregunta. Besos. Hola, chicos. Buen día. La verdad, el programa está bárbaro. Gracias a Edu que me pasó el dato. Y yo, la verdad, que esto es con sinceridad, ¿eh? El superpoder que yo quisiera tener sería acabar el hambre en todo el mundo y que la gente no sufra más. Gracias por estar, me emocionó. Buen día, Marito, buen día, Radio Box. ¿Cómo les va? Que tengan linda semana, linda semana. Un beso grande, Karina, de Bernal Oeste. Bueno, gracias a todos por estar allí. Gracias a todos. Yo creo que en general todos compartimos tu superpoder, Arturo. Me parece que ahí estamos todos, más allá de que a veces tratamos de darles algo gracioso, algo algo para divertirnos, algo para pasarla bien. Por ejemplo, nuestro amigo Ariel Rementería Sari. Hola, buen día. Mi superpoder que tendría sería ayudar a salir adelante a las personas y darle de comer a aquellos que no tienen. Y nos dejó un tema de Richard Marx, Rider Waiting. Genial, temón. Bueno, todos creo que somos coincidentes en eso, ¿no? De darles. Así que bueno, Arturo, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por prenderte con nosotros, bueno, gracias. Gracias a Karina también estar allí del otro lado. Karina, tu tema para la tercera hora y la respuesta del tema de consigna. Después también los primeros. Bueno, Gonza, gracias Gonza. Lo mismo, Gonza. Gracias, te falta el tema para la tercera hora. Teletransportarse, Gonzalo. ¿Sabes qué? Me parece que mi hermano va a decir lo mismo. Hay varios que me dijeron, no, me quiero teletransportar. Y poder estar en cualquier lado, pero te ven, digo, no importa, pero quiero teletransportar. Bueno, listo. Ese es el tema de consigna. A ver, tengo algunos temitas más. Bueno, nada. Bueno, ¿tenemos algún otro audio? No, genial. Ahora vamos, quiero leerles. A ver. Quiero un poquitito de salud. ¿Sí? Voy a darles un breve pantallazo. Y se confirmaron 2 muertes por dengue en Cava y suman 35 víctimas fatales en todo el país. Los fallecidos de la ciudad tenían 73 y 76 años y presentaban comorbilidades. Argentina atraviesa un brote histórico de la enfermedad y en la última semana las infecciones registradas aumentaron un 47%. Gente, no dejen nada con agua. Ahora que llovió, tienen que vaciar todo lo que quedó con agua. No junten agua para el pelo, no junten agua para el baño, no junten agua a la intemperie. No junten agua. Hagan caso a los grandes, como mi mamá, mi papá, dicen, no, porque junto para el patio, no junten agua. No dejen agua estancada por el motivo que fuera. Ningún motivo es válido para juntar el agua, menos en esta época. Si no nos concientizamos todos, si no nos hacemos responsables todos, después lo lamentamos, gente. Así que no junten agua, no hay excusa para juntar agua. En este momento, obviamente, uno dice, no, tengo una necesidad, necesito juntar agua para... Pero úsenla en el momento, no junten agua. No junten, me refiero a que no la dejen estancada, que no la dejen ahí reposar durante horas. Porque las larvas del mosquito se hacen ahí. Ahora que llovió, tienen que salir al patio y ver qué quedó con agua y pasar el secador, dar vuelta a los jarros, las macetas que tienen demasiada agua. Saquen todo el agua. Seguimos leyendo Infobae, sección salud. Dice, hito de la ciencia, se realizó el primer trasplante pulmonar con un robot sin abrir el tórax. Qué tule. La cirugía se realizó en el hospital Valderebrom de Barcelona, con un paciente de 65 años. La intervención permite un menor tiempo de internación y una recuperación más rápida y con menos dolor. ¿Cuáles son los detalles? Allí están. Muy bien, el hallazgo genético podría ser clave para producir un anticonceptivo masculino. El equipo científico estudió el tejido testicular de ratones, cerdos, bovinos y humanos. Y descubrió una secuencia que al ser inhibida produce infertilidad. Bien, Día Mundial de la Hemofilia. ¿A quiénes afecta esta rara enfermedad genética? Cada 17 de abril se conmemora en todo el mundo una jornada que tiene por objetivo concientizar a la población y compartir conocimientos e investigar para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si quiere cuidar su corazón, controle el consumo de sal. ¿Sí? La mayor parte de la población utiliza el doble de los de 5 gramos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En detalle, ¿qué alimento contiene sodio oculto? Eso habría que leerlo, eso habría que desarrollarlo. Por lo tanto, les voy a comentar, hay una nota que no me acuerdo de quién es, pero estaría bueno buscarlo. Es una nota científica, y de hecho hay un famoso también cardiólogo en la zona que comparte esa teoría, que dice que si uno cocina con sal, varía 0,5 puntos. Es decir, si uno suele tener 13, pasaría a tener 13,5, y después se baja, ¿no? Con la medicación, ir al baño, orinar, con toda la parte diurética, eso se reduce. Lo que sí es veneno en todas las circunstancias es echarle al plato. Vos le echás al plato, cuando te servís le echás al plato, eso es veneno, gente. No lo hagan jamás. Pueden cocinarlo con un poquitito de sal, cocinarlo, que recuerden que les va a variar 0,5 puntos. ¿Sí? La sal cocinada, porque justamente en el hervor pierde un montón de sodio, se evapora porque es sodio, es sal, entonces queda reducida. O usen sal marina y un montón de sales que son para eso. Pero el veneno es echarle en el plato. Bueno, gente, tenemos que ir a los temas. Estamos retrasados, estamos muy atrasados. Así que bueno, vamos a ver si podemos cerrar la primera hora, que es en español, con estos dos temas.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, te hago una reseña cortita, a ver si me queda, de lo que se festeja hoy, que es el desembarco de los 33 orientales, liderado por Lavalleja y Oribe, que en ese entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese entonces no existía Uruguay como lo que se conoce hoy, sino que eran del Río de la Plata, era todo Río de la Plata. Entonces ahí es lo que mutó Uruguay y lo que se conoce hoy Uruguay, y se forma Uruguay. Y por eso es tan importante lo que se conmemora hoy, porque es como que se independiza Uruguay de Argentina y de Brasil, porque era todo uno, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estaba gobernado por Brasil. Entonces hay como una lucha ahí entre Brasil, Portugal, que era lo que en ese momento estaba, y pelean junto con Argentina, que en ese momento estaban juntos, pero se llamaba Provincias Unidas. Se independiza y se crea Uruguay. Y mi superpoder, a mí me encantan los superhéroes, me gustaría ser como la Mujer Maravilla, la verdad. ¿Por qué? Porque me gustaría poder ayudar al prójimo. Si bien ayudo al prójimo en lo poco o en lo mucho que uno puede, me gustaría poder llegar a esos lugares que uno no puede estar. ¿De qué manera? En las guerras. En esos lugares donde a veces ve uno ciencia ficción salvando a aquel niño de aquel bombardeo, salvando a aquel niño de aquel terremoto, sacándolo. Eso que vemos en las películas que parece irreal. Me gustaría tener ese superpoder, tener superfuerza, poder volar, poder sacar a una embarazada de alguna situación difícil, a una ancianita de una situación límite, a ayudar. Ese me sería mi super, eso sería lo que me gustaría tener. Poder ser una superheroína y ayudar como sería una Mujer Maravilla, una mujer que pudiera tener diferentes habilidades para poder hacer cosas de superhéroe. Algo así me gustaría tener. Qué grande, ¿no? Qué grande. Bueno, y para la tercera hora, una de Bryan Adams. Please forgive me, ¿eh? Ya hice todos los deberes, dice. Muy bien, Noelia, muy bien. Se conmemora que uno de los independizadores de Uruguay es Artigas, ¿no? Si mal no recuerdo, puede que sea. No recuerdo bien. No quiero decir pamplinas, pero creo que sí también. Gracias, Noelia. Gracias por estar allí del otro lado, aún en un día feriado como es hoy para ustedes, nuestros hermanos uruguayos. Que te toque trabajar. Qué garrón, ¿no? Trabajó un feriado. Encima no hay nadie. No sé si te pasa. A veces acá. Ah, vos también trabajás los feriados. Yo también. Acá tengo que venir igual. Tenés razón. No me vas a acordar. Sí, sí. Acá a veces nos pasa cuando abrís un negocio que encima no hay nadie. Porque sí, tenés que abrir porque a veces. Y abrís y decís, ¿pero para qué abrí? ¿No? Pero bueno, así es. Bueno, Pablo también. Pablo de ahí del Taller Berna. De Berna Carpine, ahí en Avenida Smith, Avenida del Sur, no sé cómo se llama ahora. Hay unas cuadras de ahí del taller de Chapo y Pintura. Dice que él desea tener. No agotarse en el sexo. A ver, lo paso a limpio, Pablo, porque la verdad que. Lo paso a limpio. Dice, no me gustaría cansarme en el sexo. Bien. Bien, bien, bien. Casado, no sé para qué, ¿no? Pero bueno. Entiendo tu variedad, que antes era Ramón, después fue Axel, ahora el chico este nuevo que el otro día nos mandaste saludo. Pero bueno, qué sé yo. no te comprometas mucho tiempo, me tenés al pedo, siempre con la misma. Gracias, Palito, gracias por estar allí del otro lado. Sé que nos están escuchando, nos escuchan toda la mañana. Toda la mañana y todas las mañanas, ¿eh? Así que bueno, gracias. ¿Qué más? Bueno, Dan, Dieguito Volato también, gracias por estar ahí. Gladys, gracias por estar ahí. Ariel Reventerías, gracias por estar ahí. Jorgito Módica, gracias. Gonza, gracias. Miguelito, gracias. Mi prima Vero, gracias. Lore Berges, gracias. Gusti, gracias. Cristina, gracias. Bueno, a todos, gracias que nos mandan. Ahora te lo mando. Me dice, después no me mandan nada, no sean mentirosos. Después no me lo mandan el mensaje. Gente, Dami, no sé cómo venimos. Vamos a poner, les iba a leer algo demasiado importante. Les voy a tirar el titular y vamos a ir unos temas. Dice, horror en Corrientes. Se cruzó con un lobizón en la calle y el video estremeció las redes sociales. Un vecino de un barrio de la capital provincial pudo grabar un video en el cual se ve al presunto animal mitológico caminando por el lugar, aterrando a la población. A la vuelta se los leo. Vamos a unos temas. Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that ships and weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, Mañanas Diferentes. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día a todos los oyentes. La canción que me gustaría que me puedan pasar es Time is Running Out de Muse, una banda inglesa. Y con respecto a la consigna del superpoder, iba a elegir el de la teletransportación, pero también estaba otro que me interesaba, que es el de la telepatía, y es para saber lo que está pensando la otra persona, ya sea si está hablando directamente con vos o no, si es realmente una persona honesta con lo que dice, si es falsa, si realmente lo que le dije le entra por un oído o le sale por otro, o si se lo toma en serio. Y de paso entender, ya que no pueden hablar, un poco más a los animales. Que está bien que se hacen entender muy bien, pero sería mejor, ¿no? Así que, bueno, eso sería. Chao. Mario, te pido para la tercera hora el tema de Sandra, Everlasting Love. Iba a pedir un tema de Erasure, pero le iba a poner loco a Damián. Temprano. Que no me haga bowling, decirle. Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, a mí me gustaría tener superpoderes para poder volver a ver a mi hijo de vuelta. Transportarme hasta ahí y verlo, pero bueno, nada, besos. Bueno, bueno, gracias a todos por estar allí, gracias Ladis, la teletransportación para poder ver a su hijo que está en el sur, ¿eh? Se fue a vivir al sur con el papá. Justamente acá los comentarios fueron que por ahí se había fallecido, no, quédense tranquilos. Que está viviendo en el sur con el papá, entonces ya lo extraña por eso, ese motivo. Cristian, bien, Cris, bien. Teletransportarte era uno, y la telepatía. Se cree que la telepatía es el lenguaje universal para conectarnos con todas las especies vivientes. Para conectarse con todas. Se cree que la telepatía, lo que pasa es que, por ejemplo, la educación que nos brindan a nosotros no es la parte que se desarrollaría el cerebro. O sea, no estamos preparados todavía aún para eso. No tenemos preparado nuestro cerebro. De hecho, no lo desarrollamos. Y bueno, nada. Gente, Gladys, te falta el tema para la tercera hora. Cristian ahí nos pidió también. ¿Y quién era el otro mensaje? De Eduardo. Edu nos pidió el tema de Sandra. ¡Ay! Nos ibas a pedir el tema de Erasure. Lo hubieses pedido, tonta. ¿Qué tiene malo? Gente, atención, se para el país. Atención, atención. Llegó Jay Mamona a la Argentina. Contra la pared, gente, contra la... No, mentira, es una broma. ¿Qué puede? Lo ponen como exclusiva. ¿Qué puede tener este pelotudo? Déjense joder, loco. ¿Cómo le dan tanta trascendencia a gente como esta? No, la verdad que es todo como un gran hermano, ¿eh? Toda la televisión es un gran hermano. Viven pasando idioteces, la verdad que podrían poner cosas importantes, como a ver cuánto está el dólar, a ver cómo está el agro, si liquidó, no liquidó, a ver si el miércoles llegan las reservas del Banco Central para pagar los bonos que tenemos pendientes, para ver si hay cosas importantes. Loco, déjense joder, ¿eh? La verdad que esto de ser todo un gran hermano, cómo idiotizar a la gente, es esto. Lo que están pasando justamente ahora, tenemos acá América, estamos mirando América, no me acuerdo cómo se llama esta piba, se me fue la morochita esta, Pamela David. Bueno, estamos mirando eso. La verdad que si ponen esto como titular, como último momento, como una gran noticia, estamos mirando a Gran Hermano también. Bueno, gente, ¿qué nos quedó pendiente? Dami, estamos muy atrasados con la música, así que vamos a dos temitas más. Y a la vuelta leemos algo de salud, algo que vi ahí que puede ser importante. Gente, hasta la vuelta. Para. Recuerden que nos tienen que mandar el audio para responder la consigna y para pedirnos el tema de la tercera hora al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Vienen a nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, Dami, allá vamos. Yeah. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Oh, Hola, soy Gustavo Antonini, 378, mis últimos del DNI, y me gustaría ser o tener en mi equipo a Thor. Con ese martillo, que venga, que el gobierno que venga, que haga las cosas bien. Si no, lo agarraría martillazo y lo sacaría por la puerta grande. Bueno, me gustaría participar por alguno de los sorteos. Chau, chau. ¡Qué grande, Gustavo! Gracias, Gustavo. Es verdad, ¿eh? Con un martillo de Thor, decís flaco, pum, lo sacás a los martillazos con todo el poder, es verdad. Pero bueno, te van a tildar de facho, Gustavo. Si quieres usar la fuerza, te tildan de facho porque les tienen terror. Que no lo saquen así a las patadas porque enseguida te tildan de facho. Aunque se mandan todas las cagadas, pero bueno. Dice, hola, buen día, Radio Box, soy Mari de Quilmes. El superpoder que me gustaría tener es para erradicar de una vez por todas las enfermedades de nuestro planeta y que todos los adultos aprendan también de una a tratar con amor a los niños y que nunca más un animal abandonado y la humanidad se hermane de una vez y nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo es la ley del universo para todo esto? Y más me gustaría tener superpoderes. Me gustaría, por favor, escuchar el tema de Roxette en español. Tú no me comprendes. Creo que se llama así. Gracias, hermoso programa, hermosa la radio. Los amo, te amamos, Mari. Gracias, Mari, gracias por estar allí del otro lado. De Roxette en español. Bien. Ya lo vamos a agendar, muy bien. Será pasado. Muy bien, bueno, gente, dicho esto, ¿cómo nos atrasamos hoy, ¿Cómo nos atrasamos? Pero bueno, se los voy a leer rápido, porque ya se nos termina también y vamos a la rotativa. Dice, horror en Corrientes, se cruzó con un lobizón en la calle y el video estremeció a las redes sociales. Un vecino de un barrio de la capital provincial pudo grabar un video en el cual se ve al presunto animal mitológico caminando por el lugar aterrando a la población. Un grupo sería de vecinos de la capital. Yo para que vean, estás leyendo de a mí. Yo para que vean que no soy yo. Acá dice HRUPO en vez de decir un grupo. Entiendo que se equivocaron al tildarlo. Dice, un grupo de vecinos de la capital correntina aseguraron haber visto caminando por las calles de la ciudad un animal muy extraño. Y tras un análisis llegaron a la conclusión que se trataría de un lobizón. Una criatura mitológica de origen paraguayo. No, señores, no es de origen paraguayo. Lo cierto es que la terrorífica aparición habría ocurrido el lunes 10 de abril a la madrugada en el barrio Doctor Montaña. Cuando un vecino oyó un extraño ruido y al salir pudo captar con su teléfono celular, entre el miedo y el asombro, las escalofriantes imágenes. En el video, que dura unos pocos segundos, se puede notar perfectamente la silueta de una criatura mitológica caminando tranquilamente por las calles de la ciudad. Aunque algunos dijeron que se trataría de un perro, muchos aseguran que efectivamente es un lobizón, ya que es muy distinto a un can, por su alta estatura y sus patas delgadas. Esta nueva aparición causó terror en la ciudad porque no es la primera vez que pueden notar la presencia de una criatura como esta. En el 2021 también se visualizaron algunas imágenes donde se podía ver a un ser similar, pero sin vida. En aquel momento muchos aseguraron que el supuesto lobizón había sido asesinado por un cazador en Santo Tomé, aunque otros detallaron que el animal de la leyenda en realidad fue atropellado por un camión en Itá y Baté. Eso me acuerdo, pero decían que era un muñeco que lo habían hecho no sé para qué película. Era un tipo, un hombre que hace todos esos efectos especiales, que hace todos esos muñecos y que crea esos monstruos para las películas. Yo no le creo, yo creo más eso, que había sido atropellado y todo eso lo vieron por ahí. Pero bueno, no sé. Lo dejo a criterio de cada uno. Otro episodio parecido, el 8 de febrero del 2023, ocurrió un hecho similar, aunque no hay evidencia fotográfica de ello. En Posadas, precisamente en el barrio Prat, varios vecinos aseguraron fervientemente que habían visto un lobizón caminando por los patios de las casas y escondiéndose en el lago, de lo cual se percataron por el fuerte ladrido de los perros. Una mujer del barrio de Prat contó que ante los ladridos de los perros se levantó de la cama y fue a ver qué pasaba. pero al asomarse a la ventana se llevó una gran sorpresa. Era el lobisom, que estaba fuera de su casa provocando la alteración de los perros. Le comentó al resto de la cuadra. Bueno, acá está el video, ¿eh? Esto lo estoy leyendo de Crónica. www.cronica.com.ar/paranormal/horror en corrientes. Allí saben que lo pueden encontrar. Otra señora también reveló que oyó ruidos extraños y a los animales muy alterados, por lo que salió a ver qué ocurría y, al igual que la otra vecina, se sorprendió al notar que se trataba de un perro enorme que se metió en el monte que hay en el barrio. Comparado a los perros de la zona, este perro era demasiado grande, explicó, dando a entender que se trataría de una criatura de la leyenda. Los vecinos pudieron avisarse entre ellos a través de un grupo de WhatsApp. Uno de ellos, quien es sereno en la zona, le contó al medio que el animal se habría metido en el lago que existe en el barrio. Esto ocurrió en la zona de la calle 75A y 178. Hay un lago, ahí se mete el bicho. Es mucho más grande que un perro negro, dijo en diálogo con Misiones Online cuando le consultaron por el hecho sobrenatural. Aunque en esa oportunidad no pudieron fotografiar al animal, son varios los vecinos que aseguraron haber visto lo mismo. Un perro enorme y negro que al pasar alteraba a los perros del barrio. Bueno, así termina la nota. Bueno, ojo que no hay mucho. Hace poco me sorprendió, no, hace poco no, hace unos meses ya antes de las fiestas del 2022, antes de diciembre, con un grupo de amigos, bueno, habíamos hecho una de esas tantas despedidas ya de fin de año que se hacen, y bueno, uno de ellos, que tiene una constructora, comentó que es muy amigo de un amigo que también tiene una empresa de servicio. Estábamos comiendo todo y comentó que se tenía que ir para allá porque había pasado en el transcurso de los meses, ¿no? Meses anteriores había pasado que están haciendo un barrio, no sé si de cabañas o qué cosa, en Entre Ríos. Y él, que no cree en nada, dijo: no, tengo problemas allá porque los serenos no se me quieren quedar porque hay un lobisón en la zona. Entonces tenía miedo de que le robaran las cosas del obrador. Pero después lo vamos a contar. Si alguno se anima a contar algo, yo cuento. Tengo un montón de historias porque hace un tiempo atrás, en los comienzos de Mañanas Diferentes en otra radio, había una sección que todos los viernes, en vez de hacerlo de joda, hacíamos de paranormal y la gente nos tenía que enviar audios o la nota contándonos alguna historia paranormal. Por eso de ahí esto, que nos gusta, nos entretiene y bueno, nada, más que nada es eso. Pero bueno, gente, nos vamos a la rotativa. A la vuelta seguimos con unos temas, pero vamos a la rotativa. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Sin tienda. Sin tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Sin tienda. Acércate a Sin tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @sin.tienda. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos.

pero hay un montón, hay en Santiago, hay en Corrientes, hay en Catamarca, hay a mucha gente se cree que es de es una especie del planeta Tierra o de afuera que están, que lo fueron matando. Hay muchas historias. Por algo las leyendas no son solo leyendas y las películas a veces no son solo películas. Hay algo de verdad atrás de todo eso. Hay mucho. Lo que pasa es que bueno, lo van desterrando, sacándonos de nuestra creencia. La iglesia es una de las que trata de ellos contar nuestra historia del planeta y no la que sucedió realmente. Entonces por eso hay que tener un ojo clínico con la iglesia. La iglesia católica, Después las demás, mucho no. Profesan muy bien la religión y se basan en eso y no quieren cambiarle la humanidad a nadie, ni la sociedad, ni la educación. Así que bueno, no sé qué es lo que hace la iglesia metida en la educación y en esas cosas que dice, pero bueno, cada país tiene lo que vota, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ojo, hay que prestar mucha atención ahí. Bueno, gente, a ver, ¿qué nos quedó de mí? ¿Qué nos viene? Con la música estamos muy atrasados. Así que por lo pronto podíamos ir a dos temitas más, ¿no? A ver, déjame chequear, a ver cómo venimos. ¿Qué nos quedó? ¿Cómo venimos con el tema? Recién pasamos Merilio. Nos falta... Estamos muy atrasados, David. Vamos a hacer unos temas, a ver si podemos alcanzar o estamos demasiado atrasados. Gente, vamos a hacer unos temas. Recuerden que nos tienen que enviar su mensaje pidiéndonos el tema en la tercera hora al 11-64-0-70-47. 11-64-0-70-47. Vamos a unos temas y a la vuelta seguimos un poquito más de charla. Do you remember? Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Mario, buenos días Radio Box. Daniel de Quilmes, buenos días, ¿cómo están? Mira, mi único superpoder que quisiera tener es el que tuvo Dios, ¿entendés? Para que los malos se vuelvan buenos, ¿entendés? Y esa es la única. Y nada, mandarte un fuerte abrazo, que tenga un lindo día. Y bueno, capaz que dentro de un rato te mando otro mensaje, Marito, para pedirte un tema. Por el momento me estoy moviendo mucho con el trabajo, así que nada, no puedo. Así que ahora cuando esté un poquito más tranquilo te pido un tema. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. y que sigan con esta hermosa radio. Te mando un abrazo, Mario. Ah, mirá, Mario, me olvidaba. Mirá que el contacto se lo pasé a Boca Juniors, ¿viste? A ver si tienen algún... qué superpoder quisieran tener, a ver si pueden ganar algún partido. Hola, buenos días. Buenos días, Marito. Buenos días, Damián. Bueno, ¿qué superpoder quisiera tener y ser como la Mujer Maravilla? Para pegar un giro y que la casa aparezca súper limpia y la comida hecha. Eso sería fabuloso. Quisiera pedirte un tema de Maná. El que les guste a ustedes. Les mando un beso enorme y sigan así. Excelente programa. Mañanas diferentes. Qué grande, qué grande. Dani, es verdad, ¿eh? ¿Cómo están el tema de Boca? Están a las puteadas. Hay un audio que circula, Damián, que sabes que ahora te lo voy a buscar. No sé si será cierto. Cómo Almirón los... pero les pega una puteada en el entretiempo, en el vestuario. Terrible. Les dice de todo, que él viene a ganar, que si no quieren laburar, no quieren ganar, que no vengan, que esto no es un partido de country. Les dice que están jugando un partido de country. Dijo, yo no dirijo un equipo de country, ganaría más plata, pero me gusta esto, carajo, les dice. Mal. Ahora déjamelo buscar en creo que lo vi en TikTok, no me acuerdo dónde lo vi. Pero bueno, nada. Después lo voy a contar, es verdad. Y después los memes, bueno, me hacen reír los memes, pero los memes son gastadas, son cargadas, que son válidas para el fútbol, pero yo no soy tan adepto a eso. Pero sí, es verdad, es verdad. Es verdad, están mal, mal, mal. Ojo que nosotros, no sé si sos hincha de River, vos también, yo soy hincha de River. No nos podemos burlar de nadie, ¿eh? La diferencia de la tabla de posiciones, la verdad que ayer lo vi jugar a River. No me gusta cómo está jugando hasta el momento. No me gusta, pero bueno, qué sé yo, va ganando, o sea, sería efectivo, se podría decir, pero la verdad que dicen, no, están haciendo un alarde de que hay, no sé, 13 equipos en 5 puntos, o al revés, hay 5 puntos entre 13 equipos, una cosa así, y la verdad que en los últimos años estamos bajando muchísimo el nivel de fútbol. Y bueno, y eso es lo lamentable, pero bueno, quizás no todos lo ven así. Gente, Dami, estamos muy atrasados. ¿Quién más? Claudia, gracias por estar allí del otro lado escuchándonos. Un tema de Maná, te pondremos un tema. Nunca pusimos un tema de Maná, me parece, ¿no? Así que bien, bienvenido sea tu pedido. ¿Quién más nos manda un audio? No, de los... ¿cuántos pasaste? ¿Dos o tres ahora? Tres, pero eran dos de Daniel, claro. Eran dos de Dani y uno de Claudia. Gente, dicho esto, vamos a unos temas más porque estamos muy atrasados. Vamos a ver si lo podemos terminar la segunda hora para comenzar la tercera, que son los pedidos de ustedes. Allá vamos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. We'll be right back. diferentes. Quiero trabajar en la radio, aunque sea para hacerte un café, para salir un poco de casa. Así que, no sé, para traducción de traductora de guaraní, qué sé yo. Italiano sé muy poco, pero bueno, algo. ¿Cómo estás? Qué grande, Elo, Eloísa, mi amiga, Elo. Sería un placer que vengas. Sería un placer, nos divertiríamos mucho. Te mando un beso gigante, vení cuando quieras. Bueno, gente, estamos muy atrasados. Vamos a ver si lo podemos alcanzar, porque si no, no pasamos nunca los temas que nos pidieron. Dami, vamos al siguiente par de temas, porque estamos muy atrasados. De paso, los dejamos deleitar de todos estos temas que son hermosos. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. You got me coming. Well, that's all over the journey. Bueno, gente, qué temón. ¿Cuántas se han escuchado Durán Durán? Y Joe Pardi. Qué temón ese. Hacía mucho que no escuchaba a Joe Pardi. Joe Pardi, que es de The Greg King Band. Qué temón. Hacía mucho que estaba ahí perdido. Gente, tenemos que volver a pasarle el tema porque la verdad que estamos muy atrasados. Si no, no llegamos a pasarle todos los pedidos. Disfruten. Allá vamos. Mañanas diferentes. Please now, might know how to be with fire. But did you know of the murder committed? When I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, bueno, ahí hemos concluido lo que teníamos programado. Miren si estamos atrasados. Ya nos pasamos a los pedidos que nos han hecho. Vamos con el pedido de Ariel Reventería, mi amigo de Solano. Richard Marx, Right Here Waiting. Qué temón, qué temón. Creo que es la primera vez que ponemos un tema de Richard Marx. Así que gracias, Ari, por traerlo al recuerdo, traerlo a la actualidad. Ahora vamos con un pedido de Noelia, Brian Adam, Please Me For Hit Me. Still night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time I ¡qué temón! Bueno, estamos todos ahí abajo, ¿eh? Lentos, hermosas baladas, hermosas canciones. La verdad que es hermoso. Ahora vamos con el tema que nos pidió Cristian de Mus. Time is running out. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué groso, muchachos. Paren la rotativa. Le escándalo con Cintia Fernández y sus vecinos. Le patearon la puerta a los vecinos a Cintia Fernández. Ahí están mostrando una patadita, le pegaron, se está desarmando toda la casa. Se ve que ahí no hubo canje con Pentágono, parece. Esa puerta de chapa pedorra que tiene la casa, qué barro. Con tal de vivir en un country cualquier cosa, ¿eh? Toda de Durlock parece... No, Chipidorro que son estas estrellas de cartón. Bueno, vamos. Seguimos con los pedidos, gente. Un tema de Eduardo que nos pide, que es de Sandra. Everlasting Love. Amor eterno. Iba a arrancar temprano. Que no me haga bowling, decirle. Uy, se pedía el Direyor. Re mal este tema. Uy, se pedía el Direyor. No quedabas tan mal como pedir este tema, Eduardo. Eduardo Rosales. Ay, man, este novio, no sé qué me estás diciendo. Pero bueno, gracias por estar ahí. Podrías haber hecho como nuestra amiga. Mirá cómo queda la cosa. Nuestra amiga Gladys Berazategui, escuchá lo que pidió. Mirá. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Y muchos marines de los mandarines.

Allí cumpliendo con los pedidos, nos falta el último que nos pidió Claudia, un tema de Maná. Te dedicamos Oye mi amor. Bien, gente, vamos concluyendo. Nos hemos pasado. Gracias a todos por estar allí del otro lado, quedarse del otro lado. Les digo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino para el día de hoy. Dice que actualmente estamos en 18 grados 5 décimas. Bastante bien, 5 puntos más arriba. Algo nublado. Humedad del 61%, una presión de 1010.1 hectopascales con viento oeste a 7 kilómetros por hora, una visibilidad plena de 10 kilómetros por hora. Se actualizó la máxima 19 grados. Ah, no, está bien. 19 grados. Para el resto del día, para la tarde y noche, para la tarde un 10% de probabilidad de precipitaciones, va a estar parcialmente nublado. Hacia la noche o a la noche dice chaparrones, entre el 10 y el 40% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura en el transcurso de la tarde va a tocar su pico máximo, que es de 19 grados, y hacia la noche 16 grados. Los vientos van a ser los mismos, de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La dirección predominante va a ser del noroeste. Así que, gente, ya saben, nada más, nos despedimos con el último tema y será hasta el día de mañana. Que tengan un excelente día. Chau, chau. We'll be right back. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.